Bueno. Pero si te parece, vamos ahora a comunicarnos con nuestros compañeros de la radio Agustín Tosco que están preparando todo para el encuentro de la RNMA. Bueno, dale, vos mientras llamas, yo paso un La Moni ya está saludito. acá. Bueno, yo Moni, ¿vos estás lista para charlar con nosotros al aire? Sí, te escucho. Bienvenida al aire del Enredando las Mañanas, nuestra compañera Mónica de la radio Agustín Tosco. Hola, buenos días, gente, ¿cómo va? Hola Moni, ¿cómo andás? Buenos días. Ya Buenos días, buenos días. tenemos la mochila lista, ¿eh? Bueno, me alegro, nosotros estamos acá esperándonos ya. Como veníamos adelantando, estamos preparándonos para viajar al territorio norteño, donde está ubicado la radio Agustín Tosco, que es en Sebastián Elcano, en el norte de la provincia de Córdoba, un territorio campesino, un territorio bien guerrero, donde nos van a estar hospedando lo que es el encuentro número 16 de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Es así, Moni? Así es, acá estamos en el territorio, como decís, bien vos, bien campesino, y también acá esperándolos desde el medio comunitario, que es el Agustín Tosco, ¿no? Este medio comunitario que está en este territorio y que para nosotros es súper importante que se haga el encuentro este año acá, así que estamos ahí con la iniciativa y la esperanza de que salga todo bien. Y hay viento allá en Agustín Tosco, ¿no? Porque se escucha un poquito, eso me encanta a mí porque es la muestra de cómo es agosto aquí en la provincia de Córdoba. Así es, hay viento. Agosto siempre el viento siempre se nota acá. Eso es lo lindo que tiene la radio, que no nos podemos ver, pero nos escuchamos todos, hasta los Nos ruidos de escuchamos viento. todo, hasta el ruido del viento, así es. Así que bueno, hay que preparar bien la bolsa de dormir, una buena frazada, Una porque. buena frazada, así es. Tenemos acá espacios para acampar. Tenemos un club social deportivo donde se puede dormir con bolsas o colchones, va a haber un par de colchones también, así que ahí estamos preparando todo y esperándolos a todos. Moni, ¿y qué nos comentarías de la programación? Ustedes están preparando además un panel puntualmente que es del de comunicación e identidad. ¿Qué nos contarías vos para convencer a la audiencia si todavía está dudando si va a viajar, de que no se puede perder el encuentro número 16 de la Red Nacional de Medios Alternativos? Uy, se nos cortó. Se nos cortó, y Se nos bueno. cortó la comunicación. Bueno, me la contestás vos a la pregunta, Y Marco, yo te puedo decir que mientras primero, restablecemos la comunicación. sí, primero para los adelantados que puedan y adelantadas que puedan llegar el viernes, el viernes mismo ahí a la tardecita, tipo 7:30, va a haber una apertura del encuentro. Ahí vivencial, compartir para ir presentando con un poco de música, como para los primeros que vayan llegando. Y ya el sábado temprano arrancamos con conversatorios, paneles, talleres, y el no quiero contar lo que iba a contar Moni, a ver si Moni no, parece que no. Así que la comunicación es difícil en ese territorio, así que quienes están acostumbrados a estar online todo el día, sepan que hay poca señal a veces, que a Sí. veces falla la comunicación de datos. Pero bueno, vamos a tener un encuentro cargado de talleres, conversatorios y paneles. Exactamente. Va a haber, por ejemplo, va a haber taller de cobertura con celulares, ¿no? Para intercambiar experiencias, conocimientos básicos de cómo aprovechar tu móvil para hacer una contrainformación. Está el taller también de stop motion, el taller de periodismo de investigaciones, el taller de radios libres para instalar tu software para una radio liberada, que acá en Radio Zumba de la Turba es una radio de software libre, pero todavía la gente está enojada, ¿no? La adaptación es difícil. Es difícil, Lanta, pero bueno, todo lo nuevo siempre tarda, pero creo que estamos mejorando. De hecho, yo estoy muy contento por el hermoso y nítido sonido que tiene la radio ahora. Pero bueno, va a haber taller de periodismo de investigación, ¿no? Y mira Salvo qué interesante cuando esto. haces esos picos. Bueno, yo tengo, es la voz de locutor que tengo yo, periodismo e investigación. Mira qué interesante, algo que para en los medios hegemónicos está es como algo en extinción, el periodismo e investigación. Bueno, puedes hacer un taller de periodismo e investigación, taller de streaming de TV, ¿no? Va a haber un panel antirrepresivo con el eje cómo trabajamos los medios alternativos con la organización y lucha contra la represión del Estado. Un conversatorio de lo que fue el punillazo en relación a la autovía de montaña que se frenó en Córdoba. Y también tenemos el panel de feminismos en campaña, en el que vamos a estar haciendo una imagen actual de las luchas que están llevando los cuerpos feminizados, no solo en relación a la campaña de aborto, sino también en relación al parto humanizado, en relación al reconocimiento de la plurinacionalidad. Así que va a estar bien interesante ese panel. Después vamos a tener el panel de comunicación e identidad. Ese justo es el que está por contarnos, Moni, ¿no? Que es muy interesante porque va a tener la participación de Ramona Bustamante, que acá es una referencia muy importante en Córdoba en relación a la lucha contra el modelo sojero, contra la expropiación de campos de comunidades campesinas, una referente, así que casi que podríamos decir que es la piedra angular de la creación del movimiento campesino aquí en la provincia de Córdoba, ¿no? Fue una piedra fundante, una mujer que fue desalojada, su casa fue tirada por una topadora y se quedó resistiendo ahí a la orilla de su campo. Ramona Bustamante, una referencia de la lucha territorial en Córdoba. Parece que restablecimos la comunicación con la Moni de la radio Agustín Tosco. Moni, ¿nos escuchás? Hola, Moni. No, parece que, bueno, se está haciendo desear la Moni, la vamos a tener entonces 3 días seguidos, 4. Si quieren hablar con Moni, tienen que ir a Sebastián Elcano el fin de semana. Así. No queda otra. Bueno, Y tenemos el panel de cierre, que va a ser el panel de las mujeres en lucha contra el extractivismo. No pasarán mujeres en lucha contra el saqueo y la contaminación, que también va a hacer un mapeo de las luchas actuales en el territorio nacional en pie de defensa. Iba a decir en pie de guerra, pero me sonó medio fuerte. En pie de lucha. En pie de lucha. Hay paradas luchando. Muy interesante, con experiencia van a ir compañeras de distintos lados del país, que referentes de la lucha. Así que muy bueno. Sí, van a estar compañeras de La Rioja, de Jujuy, de Córdoba y de Entre Ríos. Exactamente, muy bueno. Y cerrando todo el domingo a la noche con una gran peña de cierre del encuentro ahí para bailar. Las peñas en el norte de Córdoba. Sí. Así que, y esto es solo una parte, ¿no?, de lo que va a haber. Ya el tiempo se nos va y no podemos contar todo. Nos están por apagar los micrófonos. Todavía hay tiempo para que te organices y viajes. Y depende en el territorio que te encuentres, podés buscar ahí a las redes sociales de RNMA, donde hay algunas facilidades para poder viajar de la manera más económica posible. Como dijimos, allá si te llevas una bolsa, una colchoneta, una bolsa de dormir, va a haber lugares para dormir también. Comida, olla popular, así preparada por la gente ahí del Cano para los almuerzos, precios populares para la noche, todas las facilidades que hemos podido organizar para que todos y todas las que se quieran llegar a compartir un fin de semana de la comunicación alternativa puedan llegarse a Sebastián Elcano. Así que, bueno. Bueno, hecha la invitación, hecho este nuevo Enredando a las Mañanas, me parece que es hora de despedirnos. Sí, pero antes de despedirnos tengo que decir algo que me parece muy importante. Le vamos a mandar un fuerte abrazo a la gente de FM Alas del Bolsón, que hace unas miércoles atrás empezó a incorporarse a la transmisión del Enredando las Mañanas de los miércoles. Así que estamos también, una nueva radio está irresponsablemente reproduciendo nuestras voces en el Ay, no, por favor. No. Qué lujo, qué lujo. Gracias. No, una broma eso, pero eso. Abrazo grande para la gente allá del Bolsón. Gracias por sumarse a la transmisión y bueno. Un saludo a todas las radios patagónicas, que las queremos mucho. Sí, sí. Hablando de viento, ¿no? La Patagonia. Sí. Y bueno, nos vamos. Nos vamos ahora sí a las 11:59 con una puntualidad excelente. Cerramos, y 59, podemos decir alguna cosa más todavía. Nos vemos mañana de 10 a 12. Escuchanos mañana de 10 a 12. ¿Desde dónde salimos los jueves? Desde Radio Voces de La Rioja. Así que mandamos también un fuerte abrazo a la gente de La Rioja. Y el viernes nos pueden escuchar desde La Caterva también. Y en Ciudad de Buenos Aires. Claro, exactamente. Y nos vemos en el encuentro. Chau, hasta que no me cierran el micrófono, yo sigo hablando. si no te alcanzo mi amor. Vida mía, no te quedes. ¡Las palmas! ¡Y arriba! ¡El más romántico! Tantas cosas han pasado, que mi amor se fue muriendo, y por eso, vida mía, que me deje estoy pidiendo. Ahí voy a abrazarme a tus pies para pedir que te dejes. Ay, si no te alcanzo mi amor, vida mía, no te quedes. Vida mía, no te quedes. Ay, vida mía, no te quedes. Que no hay que no, que no hay que no. Vida mía, no te quedes. Bien fuerte, bien fuerte. No se escucha, a ver, ¿cómo? Más fuerte. Thank you.